Como cada mes, si hay una persona encargada aquí de acercarnos las mejores curiosidades, detalles y anécdotas relacionadas con esos juegos que tanto nos gustan, es sin duda Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos, que está aquí hoy para hablar de dioses y leyendas. Pero bueno, antes de nada, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, hoy vamos a cambiar un poco bastante el rollo porque además empezar con la música de Kirby y el cambio que vamos a hacer a destripar todo tipo de criaturas mitológicas con Kratos va a ser un poco fuerte. Bueno, mira... Que me gusta el contraste. Claro, mira esa química tan especial entre Canela y Dungai, por ejemplo. Todo es posible. Ya te digo, Canela fina. Sí, sí. Pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, ahora entraremos en profundidad. Antes, déjame que te lea algunos comentarios que nos llegaron de la última vez que estuviste aquí contándonos esas anécdotas y secretos sobre la creación del primer Metroid. Por ejemplo, Siskusix nos dijo, pepinazo de programa. Víctor, Samus Aran y Pelé, me vuela la cabeza. Muy interesante el contenido. ¿Qué más? Peter Griffin, gran programa como siempre, una gozada volver a tener la colaboración de Nintendatos, que es verdad que se había demorado en el tiempo. Y un comentario que creo que nos ha sorprendido a los dos, que dice Carbo Gamer, me ha encantado el programa de hoy, pero era para decirle a Nacho que Nintendatos que necesitamos que vuelva el machacándonos el joystick. Con ese podcast me enganché a iVoox o meterlo en la plantilla del batallón. Oye, pues sí que he leído el comentario, sí que lo he leído y me hizo bastante ilusión. Además me acordé pues de eso, incluso iVoox cuando empezamos a subir en Machacándonos, pues acababa casi de empezar la propia plataforma, entonces que fue una de las primeras que vimos, ostras, pues va a estar bien esta plataforma que reciente para subir los podcasts y bueno, es bonito ver cómo ha ido creciendo, pues eso, tanto la plataforma como sobre todo el panorama de los podcasts. Sí, el propio formato. Fíjate que se ha llevado un Ondas, un podcast este año. Ya te digo, estirando el chicle, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, en vuestros tiempos sí que era difícil encajar en este panorama por eso, porque no había una estructura, una plataforma, no había nada, estaba todo era campo, como se suele decir. Y yo creo que nunca te lo he preguntado, Nacho. Tú, en tu caso, ¿cómo supiste lo que era un podcast, tu primera experiencia podcastil? Pues me has pillado ahora que me resulta difícil recordar uno. Supongo que sería Game Over, porque es el más veterano... Hasta donde yo tengo constancia, el podcast de Game Over es el que lleva más tiempo en antena. Entonces yo imagino que fue el primer podcast que conocí, porque lo conocí por videojuegos, vamos, que no... Yo no sé cómo llegaría a los podcasts, la verdad no me acuerdo exactamente, pero tuvo que ser para buscar algo sobre videojuegos, porque yo no, es lo primero que voy a buscar siempre en cualquier formato. Así que yo creo que tuvo que ser Game Over, ¿eh? Puede ser. Yo en mi caso reconozco que lo que quería era hacer radio y me conformé con el podcast. Ya, bueno, de hecho Game Over empezó como un programa de radio, pero y Machacándonos el Joystick también comenzó como un programa de radio, sí. Pero fue... te das cuenta de... claro, lo que tiene más sentido no es hacer el programa en una radio... Bueno, que está muy bien, pero al final, como siempre hemos empezado, los que empezamos con el podcast en radios comunitarias o radios libres o radios pequeñitas, te das cuenta de que si no lo dejas colgado, pues casi nadie te va a escuchar, porque es un público súper limitado en una radio muy poquito conocida. Y el podcast era como la solución a... ¡Buah! Ahora ya el potencial es infinito. Esto queda para la posteridad. Ya puedo pasarle el enlace a todo el mundo. Bueno, aparte es verdad. De ahí comenzó. Y oye, una labor muy importante la de esas emisoras de radio pequeñitas, ¿eh? Porque quiera que no, es el comienzo de muchas carreras y de muchos comunicadores. Nosotros, como curiosidad, estuvimos en una emisora de Cantabria, aquí con el podcast. ¿Hala? Sí, sí, sí. ¡Ostras! Pero claro, nosotros, cada uno en un lugar de España, nos decían, está sonando el programa ahora mismo, y nosotros, ah, bueno, vale, porque tú lo dices. Sí, pero también te hace ilusión, alguien lo estaría escuchando, entonces, está bien, sí, sí. Cuando leías algo ahí en un cartel, que teníamos colgados carteles en la asociación donde teníamos la radio comunitaria, Onda Expansiva, teníamos carteles de, pues a tal hora va a ser machacándonos el joystick, y nos hacía ilusión ver que la gente que pasaba ahí por la calle, por ese corcho con varios carteles, que nos podía ver ahí. Ay, mira, a ver si alguien se anima a vernos. Y ya teníais el humor con esa retranca que seguís teniendo en Nintendatos, ¿eh? Pero bueno, nos estamos poniendo muy nostálgicos y no es el objetivo. Hoy tenemos que hablar porque me dijiste, bueno, Sergio, ¿tienes alguna recomendación, algo que quieras que lleve al programa, de las cosas que subimos en el canal de YouTube? Y como hoy hemos hablado precisamente de ese paso de God of War de Play 4 a PC, creo que era una buena idea rescatar ese vídeo que hicisteis en el ya lejano 2018, pre-pandemia, pre-COVID. Ya te digo. Donde comentabais un montón de cosas. Y es que God of War, es verdad que ha tenido esta especie de reboot, pero es una saga ya consolidada por parte de PlayStation, un personaje muy querido por todos. Y no sé, tu conexión con el personaje, ¿cuál ha sido? Pues con God of War yo empecé jugando al primero en la Play 2. Uh-huh. Yo empecé desde la Play 2 con el 1. Al que no he jugado es al 2, pero fíjate, he jugado, que es el primero de Cory Barlog como director, me parece. El 2. Uh-huh. Sí, sí. Y jugué al primero y me gustó. Y fíjate que me sorprendió mucho del 1, pues que muchas cosas me recordaban a Zelda, salvando un poco las distancias. Me recordaba, por ejemplo, pues eso, los pequeños puzzlecillos que había de, pues ahora muevo, de mover, empujar algo y colocarlo sobre un sitio para activar un mecanismo. También me gustaba mucho que tenía toques de plataformas, que tampoco era... Que a mí siempre me han encantado los juegos de plataformas, supongo que por venir de Nintendo. Y había zonas muy de saltar y doble salto en God of War. Entonces, esa combinación me recordó, pues, a un tipo de juegos que la verdad es que no... Tampoco abundan mucho los juegos con puzzles tipo Zelda. Y God of War me recordó, aunque sé que puede resultar un poco rara la comparación, me recordó a algunas cosas que me gustan mucho de Zelda. Y me gustó bastante. Es verdad, yo recuperé de hecho esa experiencia de jugar al primero hace poco, lo traje al programa a través de PlayStation Now, que además era como una paradoja muy extraña, porque es un juego de Play 2 que yo he jugado un recopilatorio que sacaron en Play 3 en mi Play 4 a través de un servicio de streaming. De la nube. Sí, sí, sí, era todo rarísimo. Pero sin embargo, la experiencia sí que al menos me remitía a lo que fue el original y la sensación que a mí me daba es que era un juego excesivo en todo, en el buen sentido. Imagino que fruto de la época, de esas experiencias más arcade, donde lógicamente no había tantos juegos multijugador, ese enfoque en la aventura, como comentas, porque es verdad que había zonas de puzzles, no voy a decir de mazmorras, pero sí que había como fases diferenciadas. Es así. Claro, y visitabas el templo de Pandora, por ejemplo. Sí. Y era una zona pues que me recordaba pues, a un templo de Zelda, pues que tenías que. Era enrevesada, tenía zonas de pensar o algún puzzle un poco central en alguna habitación grande, tenía zonas de saltar. Me recordaba eso y no me quedé solo pues con que es muy sangriento, sales con Quick Time Events destripando cosas. Pues eso está bien, el juego siempre fue agradable de jugar, pero sobre todo me quedo con eso, que uh-huh. guardo un buen recuerdo de eso. Saga siguió evolucionando, tuvimos el 2, tuvimos el 3, la entrega de PSP, un montón de cosas, hasta que llegamos a Play 4, que se proponen darle un giro al personaje, darle más matices y aristas, como a este Kratos que todos ya conocíamos, incorporan al personaje del hijo, Atreus. Y de repente, bueno, se convierte en un boom. Ese año creo que es incluso el GOTY, el juego del año, vaya. Y bueno, que ahora, ya la última noticia que tenemos, aparte de esa segunda entrega que es Ragnarok, que llega a PC. Y vosotros en Nintendatos hicisteis un vídeo de casi 30 minutos desmenuzando las claves de esta entrega, ¿no? Pues muchísimas... Además, he de decir que fue el primer vídeo que hicimos en Nintendatos de un juego que no fuera de una consola de Nintendo. Entonces, wow. Fue un vídeo además que recordamos mucho, por eso lo mencionamos al principio del vídeo, que es como una nueva era también para Nintendatos. Sí, fue un juego que nos pareció perfecto para iniciar ese pequeño cambio de incluir de vez en cuando juegos también que no fueran solo de Nintendo, pues porque es un juego pues fascinante, que tiene un montón de detalles, casi es enorme, y vimos que nos había encantado y que tenía muchísimos detalles que contar, así que por eso pues era idóneo para empezar con él. Vale, pues hoy vamos a contar aquí unos pocos, no todos ni mucho menos, están por supuesto más detallados y visualmente con ese apoyo gráfico en vuestro canal de YouTube. Y sobre todo, algo que teníamos claro, que hemos hablado antes de empezar a grabar, es que vamos a evitar los spoilers. Hay detalles que tú consideras que son fundamentales conocer, pero que aquí no los vamos a detallar por no revelar cosas de la trama, pero que en el vídeo sí que aparecen. Sí, en el vídeo empezamos con un aviso de spoilers, así que si os animáis a ver el vídeo, mejor que sea cuando hayáis jugado el juego, lo vais a disfrutar mucho más también, porque hay muchas referencias a presagios que se aprecian al principio y dan señales o te hacen intuir lo que va a suceder más adelante. Hay muchos detalles muy, muy interesantes y, bueno, cosas que entran ya en terreno de del gran spoiler del final, así que es mejor que... Os aconsejo que solo lo veáis si lo habéis superado, si lo habéis completado, pero lo vais a disfrutar, ¿eh? Porque hay muchas cosas muy chulas. Bueno, de todas formas, sí que has preparado algunos datos que podemos compartir aquí. Exacto, sí, no van a ser los quizá los todos o los más sorprendentes, pero bueno, sí que hay muchas cositas que podemos avanzar para los que no lo hayáis jugado, pues que veáis que la atención al detalle que tiene. Comenzamos, mira, pues por ejemplo, hay uno de mis favoritos. Es que cuando pasas por una zona del bosque salvaje, Atreus hace un comentario sobre... pensé que iba a salir a atacarnos en cualquier momento un troll. Y ese comentario es una referencia a que cuando se presentó el juego, God of War, en la Feria E3 de 2016, en ese momento, al pasar por ahí los personajes, aparecía un troll enorme en escena. Y entonces ese troll no aparece en la versión final, pero cuando pasas por ahí dice Atreus, pensé que iba a pasar un troll por aquí. Es un guiño a la demo, pues acababan la demo con un gran enfrentamiento contra un troll, pues para mostrar también un momento espectacular. Y qué pero curiosas, no pasa nada de eso. También las decisiones que se toman de cómo hay material que aparece en versiones preliminares y que luego se eliminan de la versión final. Sí, es curioso. Bueno, siempre es un troll que aparece en otra zona. Es decir, al final, pues por algún motivo de ritmo o demás, pues recolocaron ese combate un poquito más adelante. Pero tú cuando juegas el juego, pues seguramente no te llame mucho la atención, pero si tienes fresco en la memoria aquel tráiler, o si te habías visto esa demo muchas veces y cuando pasas por ahí en el juego dices, uy, aquí es donde va a venir el troll. Ahí no pasa nada y hay un guiño de Atreus muy, muy simpático, así que eso es de mis favoritas, la verdad, es un guiño muy divertido. Y luego, por ejemplo, cuando Atreus que puede utilizar un arco, le enseña, por ejemplo, hay una escena muy, muy, muy recordada, que es cuando le enseña a cazar Kratos, Atreus con el arco al principio del juego. Pues bueno, Kratos ya había usado el arco en entregas anteriores también, que ahí podemos ver ese pequeño por qué Kratos sabe usar el arco, aunque no lo pueda usar en este último God of War. En los anteriores sí que tenía, por ejemplo, el arco de Apolo. Entonces ahí ya vemos de dónde le viene la habilidad con el arco. Pero cuando Atreus ya empieza a usar el arco, al disparar sus flechas e invocaciones, pronuncia unas palabras un poco raras. Por ejemplo, dice Nista... Liosta, bruma, dice otra. Nista la usa cuando dispara flechas normales. Liosta para las flechas de luz y lo de bruma, algo parecido, para las flechas de conmoción. Y son palabras en nórdico antiguo que tienen traducción, que se pueden traducir. Por ejemplo, Nista significa atravesar, que le pega para las flechas normales. Liosta se puede traducir como golpear para las flechas, bueno, las de luz. Y bruma... significa trueno, que para las flechas de conmoción, pues bueno, pues como dejan un poco ahí aturdidos, pues un rayo eléctrico, un trueno que te deja aturdido. Así que bueno, que tiene su porqué también estas palabras raras que dice Atreus al principio. Es curioso. Luego, otra que me gusta es que Kratos, esta igual es más conocida la referencia, porque para aumentar la barra de salud de Kratos hay que conseguir manzanas de Idún. es como, digamos, las piezas de corazón o los contenedores de corazón de Zelda. Es una, las manzanas de Idun pues vienen de la mitología nórdica, y vienen de un mito según el cual la diosa Idun guarda unas manzanas que proporcionan la juventud eterna. Entonces, bueno, pues al final tiene sentido que cuando consigues unas manzanas de la diosa Idun, pues te mejora la vitalidad. Claro, todas esas son cosas que creo las cuentas, y quien tenga conocimientos de mitología le puede sonar, pero y esto ya pregunto a nivel general, ¿cómo soléis preparar este tipo de vídeos? Porque claro, hay mucho detrás, no solamente de conocimiento de la saga o del personaje, sino de temas y materias que no tienen nada que ver. Pues para este vídeo me acuerdo que me saqué un libro de la biblioteca de mi facultad de Valladolid, de Filosofía y Letras, que era sobre mitología griega, que estuve buscando algo que tuviera buena pinta y me lo saqué y me puse a leer mitos. Vamos, te explicaba bastante bien, era un libro además pues, que tenía su tiempo, estaba bastante cascado el propio libro y gracias a eso saqué muchos detallitos de la mitología que mencionamos, pues quería tirar no de la Wikipedia más básica editable que por cualquiera, sino digo, bueno, por lo menos que esté, quiero contrastar algunas referencias a mitos pues en un libro de mitología que lleve ya tiempo escrito, que no. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso fue de ahí. Pues eso es otra anécdota a rescatar, ¿eh? Sí, además, volver a mi facultad fue una experiencia bonita también. Así que, pues nada, eso es lo que intentamos hacer. Pues siempre que hay libros o de historia o del videojuego, de entrevistas a desarrolladores, pues tirar de ahí, porque es al final las fuentes más fiables. Y luego, por ejemplo, volvemos a una fuente muy fiable, como es el propio Cory Barlog, por ejemplo, porque Atreus, hay un momento en el que, bueno, se encuentran Kratos y Atreus con una tortuga, ¿no? Una tortuga así gigante. Pues Atreus llama a esa tortuga Chorli. Realmente dice como Chorli en español, la pronunciación en español es como Chorli. Pero bueno, es una referencia a un artículo de GameSpot publicado en 2016 que, por lo visto, que afirmaba el artículo, sale en el vídeo, aparece, afirmaban que el hijo de Kratos, cuando God of War todavía no se sabían muchas cosas del juego, decían que el hijo de Kratos se iba a llamar Charlie. Era como una exclusiva que tenía GameSpot de Kratos va a tener un hijo y se va a llamar Charlie en el próximo Pero God of War. Era mentira, ¿no? Claro, porque se llama Atreus. Claro. Entonces le preguntaron, hay una entrevista con Cory Barlog en la que le preguntan, el vídeo y el momento también lo tenéis en el vídeo de Nintendatos, en la que le preguntan, oye, esto de Charlie de GameSpot, ¿de dónde sale? Y dice Cory Barlog, sí, no sé de dónde lo sacó GameSpot, pero no pudimos evitar incluir una broma sobre eso de Charlie. Así que Atreus llama a Charlie a la tortuga de Freya. Así que Madre mía. Es curioso, es un poco raro también. Dices, Charlie, ¿por qué le llama Charlie a esta tortuga? Y qué vergüenza también desde fuera, ¿no? El propio medio de comunicación, porque el que te lances a la piscina a dar una exclusiva, joder, que luego resulta que es mentira, y que encima quede registrado... Sí, ahí podéis buscarlo. Si no lo han borrado, yo cuando hice el vídeo sé que estaba ahí el artículo todavía. Pero además que eso, que Charlie es como... Si digo, el nuevo personaje de la serie Mario se llamará Manolo. Pues la verdad es que la fiabilidad a priori no parece mucho, porque el nombre no acaba de encajar. Pues claro, de yo Kratos, de mitología no entiendo mucho, pero... Pero Charlie es un poco raro, pero la verdad que la historia ya lo veis, ya podéis ver ahí en el vídeo a Cory Barlog cómo se lo toma cuando le preguntan sobre el tema. Y luego otra curiosidad está más sobre el doblaje en español. No se acaban de aclarar con el nombre de Mimir, que Mimir es uno de los personajes del juego. No especificaré más por si le queréis conocer jugando. Pues a veces pronuncian su nombre como Mimir y otras Mimir. La verdad, y los mismos personajes lo pronuncian Mimir. Bueno, es que no se acaban de aclarar, no tendrían una indicación clara. Cory Barlog en las entrevistas le llama Mimir. Yo entiendo que lo cambie, aunque sea de manera por el subconsciente, Pero es que ya. Mimir es como el meme, ¿no? De me voy a mimir. Sí, sí, sí, tal cual. Sí. Ese juego de palabras, por supuesto, está en el vídeo. El de Kratos se va a mimir, con un momento en el que Kratos se va a la cama a descansar. Sí, a mí me pasa de todas formas. Antes pasaba más cuando no había doblaje y no tenías una referencia. Pero, por ejemplo, en Final Fantasy IX, que hicimos un especial de 50.000 horas aquí, yo a veces decía Vivi y otras veces decía Vivi. Ya, creo que es Vivi, ¿es? No tengo, yo a día de hoy no lo sé. No sé por qué, porque no lo he jugado, pero como que me suena haberlo leído con tilde, pero no estoy seguro. Sí, bueno, a veces hay acentos que lo pones en cualquier sitio. De todas formas, desde aquí mandamos un saludo a Ramón de Arana, que además lo entrevistamos hace ya un tiempo, actor de doblaje de Atreus, que es un encanto, la verdad, es un sol. Pues sí, un crack que además que también nos ha comentado en Nintendotos, así que sabemos que se ha visto el vídeo. Así que sí, súper majo. A ver, ojalá vuelva en la segunda parte. Pues bueno, y seguimos con unas curiosidades. Esto es una referencia a anteriores entregas. Hay un mapa del tesoro que puedes encontrar en el juego. Bueno, como hay una serie de pues, documentos y objetos que cuentan historias y que puedes leer. Y hay una que narra una historia sobre un capitán de barco, sobre una llave y sobre la hidra, el mítico, el animal, la criatura mitológica. Pues es una referencia al capitán del barco del God of War original de PlayStation 2, que Kratos pues, está en el barco del principio donde se enfrenta Kratos a la hidra en el primer God of War. Pues está el capitán y Kratos le quita la llave. Pues hace referencia a eso. Además es que es un capitán, a este capitán del barco también tenía guiños parecidos en God of War 2, God of War 3 y Ascension. Así que han mantenido siempre en todas las entregas, por algún motivo, un guiño, a una referencia al capitán del barco del principio del primer God of War. Y pues, en este juego también. Fíjate, no tenía ni idea. Y es verdad que el cómo comienza el primer God of War, es que eso se te queda grabado, ¿eh? Porque es directamente en la acción ya. Sí, sí, la verdad es que yo creo que buena parte de las buenas impresiones que causó en su día era eso, leer en las revistas de el juego comienza pues súper épico, con un enfrentamiento brutal contra la hidra y eso, que hizo que muchos desde el principio pues ya nos llamara mucho la atención. La verdad es que tiene un inicio muy, muy bueno. Nada que ver con este, que es Kratos paseando llevando troncos, que es otro rollo completamente diferente, que también marca su estilo. Este juego tiene otro tono, pero es bonito ver la evolución. Bueno, pues otra referencia curiosa es que en la tienda que tiene Brock, otro de los personajes del juego, no es el de Pokémon, el líder de gimnasio de Ciudad Plateada, pues en la tienda que tiene Brock en el lago de los nueve, hay un escudo en el que aparece Medusa, que no pertenece a la mitología nórdica, sino a la mitología griega. Es un poco raro, no sabemos muy bien porque no puedes hacer nada con ese escudo, aparece como de exposición, como si lo hubiera conseguido Brock en alguno de sus viajes y lo tuviera ahí, pero bueno, sí que te hace pensar, pues igual estaba Brock también en los anteriores God of War o tiene alguna conexión que aún no conocemos con la mitología griega, porque bueno, ya Kratos sí que se ha enfrentado a Medusa en anteriores God of War, pero no, en este no aparecen criaturas de la mitología griega, así que es curioso ese pequeño guiño en la tienda. Y bueno, también, bueno, esta no la voy a decir porque es un poco spoiler. Vale, pues no la digas. No. Es que la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado con los spoilers en este juego. Mucha gente nueva lo va a conocer en PC, así que vamos a respetarles al máximo. Hay una cosa curiosa en este God of War que lo añadieron, no estaba disponible desde el principio, pero cuando añadieron con una actualización la nueva partida Plus, se podía conseguir un objeto nuevo, que era la armadura del Merluzo de la Guerra. Se llama así, la armadura del Merluzo de la Guerra, que es una referencia a una armadura que se llamaba Merluzo de la Guerra en God of War 2. También, cuando te pasabas el God of War 2 de la Play 2 por primera vez, conseguías esta armadura. Y en God of War 2 era un poco diferente, porque Kratos iba disfrazado de pez y sus espadas pasaban a ser anzuelos. Ahora simplemente en este God of War pues es como una armadura que simula tener escamas. No tiene. Mm. No es un disfraz de pez, que igual era un poco demasiado para el tono de este God of War. Y además, tiene una referencia más si lo juegas en inglés. Porque en la versión original la armadura se llama Cod of War, que Cod significa bacalao en inglés. Oh. Entonces aquí se llama Merluzo de la Guerra y en inglés es Cod of War. es más simpático en inglés, pero bueno, tampoco está nada mal. Y bueno, también tenemos otra de las principales. Hay un talismán que se llama Guantelete Quebrado Inmemorial, que es una referencia, es como un guantelete, que además en la descripción del talismán dice reliquia antigua considerada demasiado poderosa como para mantenerla entera, por lo que está esparcida en fragmentos por los reinos. Entonces es un guiño al guantelete del infinito de los Vengadores, que bueno, que estaba en ese momento muy de moda porque... Sí. Una semana después del lanzamiento de God of War se estrenó Vengadores Infinity War. Ah. O sea, estaban ahí. Yo no me acordaba del timing. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, nos dimos cuenta de que, bueno, en ese momento, pues las gemas del infinito, todo esto se llevaba mucho. Porque además es que el guantelete quebrado inmemorial es el único talismán que permite equipar encantamientos. Puedes equiparle 3 para aumentar su poder. Y hay 6 encantamientos que se pueden equipar. El alma de Anbari, que hace referencia a la gema del alma de Vengadores. El fragmento de existencia de Asgard, que hace referencia existencia a la gema realidad. El ojo del reino exterior, a la gema espacio. La mente corrupta de Ivaldi, es como un guiño a la gema de la mente. El ojo del poder de Muspelheim, hace referencia a la gema de poder, y la piedra del tiempo de Njord a la gema del tiempo. Entonces, estos 6 encantamientos que hacen pequeños guiños a gemas del infinito de Marvel, si equipas 3 de esos 6 encantamientos en el guantelete quebrado inmemorial, consigues un ataque especial diferente si presionas L1 más círculo, que es como un rayo de energía púrpura. Es como así muy vistoso. Entonces, bueno, si tiene chicha ese guantelete, porque es todo una mega referencia al guantelete del infinito. Ahora, escuchando todas estas cosas, me doy cuenta de que yo he jugado como un ser mundano más. O sea, yo he empezado el juego, he hecho lo que tenía que hacer, me lo he terminado, pantalla de créditos y lo he guardado. Y sin embargo, hay un montón de curiosidades y de cosas que jamás, vamos, no tenía ni la más remota idea. No, claro, esta, si estás muy puesto en lo de las gemas, los nombres de las gemas, el talismán guantelete quebrado, es fácil verle, yo creo, el paralelismo con el guantelete del infinito, pero lo de las gemas ya tienes que saberte los nombres de cada gema, claro. Tienes que estar un poquito más puesto, y eso es un poco ya más complicado. Y luego, por hacer una, si quieres, una última referencia ya cinematográfica, hay unas estatuas antes de Beiturgarth que parecen inspiradas, no lo ha confirmado en ninguna entrevista, pero yo creo que la verdad es que la inspiración la que te recuerden es inevitable. Recuerdan a las estatuas de los Argonath de la película del Señor de los Anillos, como se pueden ver en la película del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, que además vas... Seguramente muchos recordemos esa escena en la que van por el río y hay 2 estatuas, una a cada lado de ese acantilado. Pues en God of War también las ves mientras vas con la barca, por la embarcación, por el agua, y ves 2 grandes estatuas, una a cada lado de la abertura del acantilado. Sí, sí. Es como hay un paralelismo curioso. Ah, mira, pues nos quedamos entonces con esa referencia. Hay muchas más en el vídeo de Nintendatos. Y hay mucha influencia cinematográfica en este God of War, ¿eh? Recuerdo que esto pasa siempre, que los medios de comunicación se quedan con un dato, lo amplifican y como que todo lo demás se olvida. Y el titular siempre era el plano secuencia de God of War. Sí. Que yo acabo un poquito ya cansado, porque la verdad, lo del plano secuencia puede quedar como curiosidad, tener una intención narrativa, pero tampoco vamos ahora a, como si fuera un genio, lo que ha hecho Cory Balrog, que tampoco, no vengamos muy arriba, pero bueno. Bueno, en videojuegos pues nos puede llamar un poco más la atención, porque sí es cierto que es algo que no se había no sé si no se había hecho nunca, pero por lo menos no es algo habitual, desde luego, que como en el cine. Y me pregunto si lo mantendrán en el 2. Hay gente que dice, sería genial que empezara el 2 justo donde acababa el 1 y formen el megaplano secuencia de 80 horas. ¿Quién sabe, Que igual tienen esa intención, pero... ¿Quién sabe? Hombre, es una decisión de diseño audaz. La verdad, sí, pero... Hombre, condiciona mucho, seguro, muchísimo todo. Así que a ver. En fin, bueno, Nacho, antes de despedirnos, hoy hemos hablado aquí en el podcast que estamos organizando un torneo de Smash, ¿vale? Es la tercera edición ya que celebramos. Es la tercera y en un principio creo que la definitiva, ahora que ya tenemos el último personaje, espero que participes, ¿eh? Bueno, además iba a durar poco, así que seguro que... Nada, yo puedo participar para que vayáis calentando el resto. Eso. Porque para poco más, ¿eh? Que no, que no voy también, a llegar nada lejos. Aquí participamos todos. Encantado. Yo incluido, sí. ¿Tienes algún personaje favorito por saberlo? Bueno, son fáciles de igual de suponer. Donkey Kong y Banjo-Kazooie. La verdad que esos dos son los que más... Los que más cojo porque me encantan. De hecho, te vi un rato en el canal de Twitch de Nintendatos usándolos. Creo que Aitor también participó y compitió contigo. Sí, sí, sí. Aitor controla, ¿eh? Es bueno. Aitor sabe. A Aitor se le ve. Ahí había calidad. Así que yo creo que en el torneo vuestro va a haber nivel. Habrá que ir entrenando. En un principio, ya digo, será en diciembre. A ver si podemos para el puente o cuándo lo encajamos. Pero nada, Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí, que como siempre recordamos el canal vuestro de YouTube, Nintendatos, donde estáis subiendo un montón de curiosidades, que además si os hacéis miembros o suscriptor, no sé cómo se llama el plan. Sí, miembros del canal. Miembros del canal, os llega un boletín donde siempre adelantáis cuál va a ser el siguiente vídeo que vais a subir. Que creo que eso es un incentivo interesante también para participar en ese proceso de elegir y seleccionar el siguiente título. Sí, además se puede. Tenemos muy en cuenta, pues especialmente en cuenta, como no, las recomendaciones y sugerencias de los miembros y de la gente que nos apoya. Así que. Y también tenemos un canal de Discord para miembros y suscriptores. Así que ahí también os podéis proponer cositas. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí, que ha sido un placer tenerte, Nacho. Venga, gracias.